Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos, este es su programa Escudriñando las Escrituras y es muy grato tenerles. El tema que estamos abordando durante este trimestre es un tema que requiere de nuestra parte una actitud humilde, un deseo sincero de conocer qué es lo que Dios ha revelado y ante todo sentir que pisamos un terreno que podría decir el Señor, quita las sandalias de tus pies porque tierra que pisa santa es. Y hoy abordamos el tema de la divinidad del Espíritu Santo y tenemos un invitado muy especial que es el Pastor Jonathan Márquez. Pastor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Pastor Rueda. Bueno, yo quisiera recibir su concepto en el marco de todo el trimestre que vamos a estudiar por el tipo de tema. Estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Un aspecto importante que vale la pena destacar es cuando del estudio de la persona de Dios se trata el ser humano, que es una criatura del Creador, debe acercarse no solamente con humildad, debe acercarse con temor. Hay alguien que ha dicho con certeza lo siguiente: al ser humano Dios le produce temor y fascinación. Temor porque es grande, fascinación por el misterio que le entraña. Entonces, yo pienso que un punto importante que debemos tener en cuenta, no solamente nosotros en el momento de hacer este análisis, sino el televidente, el que nos ve, debe tener mucho cuidado en tratar de decir yo a Dios lo conozco bien. Hay un aspecto en la teología que se llama la autorrevelación de Dios. Por autorrevelación queremos significar que Dios voluntariamente decide decirle al ser humano, yo soy así, soy asá, pero no te voy a revelar todo lo que yo soy por una sencilla razón. Yo soy eterno, mientras que tú tienes solamente los años de vida que tienes. ¿Cómo podrías tú entenderme a mí que vivo desde siempre, y mientras que tú apenas tienes este momentito de vida? Ese puntito es importante tenerlo en consideración, por cuanto, pienso yo, es muy riesgoso llegar a decir yo a Dios lo conozco y a Dios se le puede cualificar, es así, es asano. Pienso que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Necesitamos sin duda la dirección del Espíritu Santo para saber cómo actuar, ¿no? Indudablemente. Y sobre todo, la persona del Espíritu Santo. En la Biblia uno encuentra que el Padre y el Hijo están bastante revelados. Han hecho de sí mismos bastante revelación. Pero la persona del Espíritu Santo no es presentada así con tanta claridad, aparentemente. Aparentemente. Entonces, eso ha dado pie para muchas especulaciones. Y sobre todo especulaciones de naturaleza teológica. No solamente en estos tiempos, desde los inicios de la era cristiana, el problema de la interpretación de la persona del Espíritu Santo ha tenido defensores y detractores. Pastor, el Espíritu Santo y Dios, abordemos ese tópico. Bueno, ¿qué se tiene que decir? Nosotros, desde esta orilla trinitaria, los adventistas somos o nos describimos como trinitarios, decimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman una entidad llamada Dios. Es importante esclarecer esto. Cuando de Dios se habla, estamos hablando de un concepto de esencia, una unidad esencial, una unidad ontológica, es decir, una unidad de ser. Pero no estamos hablando de una unidad corporal. No estamos diciendo que Dios es uno solo y que está revelado en tres, pero esos tres están pegados el uno al otro. Yo pienso que una analogía es como la humanidad. La humanidad es una sola. La naturaleza humana es una sola. No hay dos naturalezas humanas. Pero estamos representados por miles de millones de individuos que poseen esa naturaleza a la que se llama la naturaleza humana. Y en el caso de Dios es la naturaleza divina. Así que, comenzando por lo siguiente. El Espíritu Santo es Dios. Eso lo dice la Biblia. En varios pasajes, de los que posiblemente ya vamos a ir elucidando algunos de ellos. Está el caso de Ananías y Zafira y la expresión que resulta paralela entre un versículo y el otro, ¿no? Hay cuatro aspectos allí, o sea, en la lección y en la Biblia. No solamente cuatro. En primer lugar está que la Biblia identifica al Espíritu Santo como Dios. ¿Dónde? En el libro del Génesis, en el capítulo 1 se menciona, y dijo Dios, hagamos al hombre. En el capítulo 1 y el verso 1 dice, en el principio creó Dios. Nosotros sabemos, por lo que el texto hebreo nos permite, que allí hay un plural. Ese plural, nos guste o no nos guste, indica que por lo menos existen dos personas. Así es, hagamos. Hagamos. Descendamos. Descendamos. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y en el principio creó Dios. Y el Espíritu de Dios se movía. Ya estaba desde el mismo comienzo. ¿Cómo se puede interpretar eso? Hay un autor llamado Batido Grudio, un teólogo sistemático muy interesante. Él presenta más o menos lo siguiente. Dios imaginó la creación y todo. Le entregó al Hijo lo que él había pensado. Y el Hijo lo creó. Pero el Espíritu Santo vitalizó lo que el Espíritu creó. Perdón, lo que el Hijo creó. Ahí se ve la unión de los tres. Muy bien. Hablemos de los atributos divinos del Espíritu Santo. La Biblia también menciona en una y en otra parte esos atributos. Usted mencionó el primero, pastor. En el caso de Ananías. Ananías y Zafira. No mentiste a nadie, a un hombre, mentiste directamente a Dios. Habiendo dicho que el Espíritu Santo había sido el que había, a quien habían mentido, ¿no? Correcto. El salmista David dice que ¿a dónde huiré yo de tu Espíritu? Hablando o poniendo al Espíritu Santo con un atributo de omnipresencia. Luego el apóstol Pablo en Primera de Corintios presenta de que el único que puede entender a Dios es el Espíritu que está en Dios. Está en él. Lo sabe todo. Lo sabe todo, que es el equivalente a nosotros. ¿Quién puede saber mejor que yo o que tú, televidente, lo que piensas tú, sino tú propio, tú mismo? Y para poder entender, no es que haya otro dentro de ti, no. El Espíritu Santo es una persona distinta a Dios, pero lo conoce perfectamente porque es Dios, tiene la misma esencia de Dios. Vamos en esta lección no solamente hablando de definiciones, de lo que dice la palabra del Espíritu Santo, encuentro algo que nos sirve para transmitir en este momento un mensaje de esperanza. Dice, quizás la obra más asombrosa del Espíritu Santo sea su habilidad de cambiar las mentes y corazones humanos. ¿Qué decirle al que está al otro lado, que está luchando, que quiere cambiar? ¿Quién es el único que conoce el pensamiento humano? Dios. ¿Quién es el único que puede transformar al ser humano? Dios. ¿Cómo hace Dios esa transformación, amigo televidente? Amigo que nos ves, el único que puede hacer esa transformación es el Espíritu, porque Él mismo lo dijo cuando estuvo aquí, nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, y cuando venga el Espíritu, Él hará, Él los hará convencer, Él los guiará a toda verdad, tomará de mí y los hará, se los entregará a ustedes, lo mismo que yo he dicho, se los hará saber el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, la obra prioritaria del Espíritu Santo es convencer al ser humano de su condición pecaminosa y genera en el ser humano un cambio que solamente lo puede operar Dios de adentro hacia afuera, algo misterioso. Eso es algo misterioso, pero que ocurre en la realidad. Así que tenemos a nuestro alcance esa posibilidad de un cambio total por la obra del Espíritu Santo. Sin duda, porque Él es el que regenera todo nuestro ser. Ahora, hay una explicación, hay un aspecto interesante que se presenta en el libro de Ezequiel, en aquella célebre visión de los huesos secos, del valle de los huesos secos. Estaban los huesos tirados, resecos en gran manera, y Dios hace que surjan tendones, nervios, músculos y piel, pero está muerto. Es más o menos el equivalente, es una especie de intertextualidad muy, muy extrema con lo que ocurrió allá en el Edén. Dios hace a Adán, lo hace perfecto, pero le faltaba algo, el Espíritu. Y observe usted, pastor, que en el libro de Ezequiel, quien penetra en la nariz de esos seres es el Espíritu. Y allá en Génesis, quien da la vida es Dios cuando insufla en la nariz de Adán el Espíritu. Así que hay una comparación muy interesante de la misma obra que hace Dios al dar el Espíritu para regenerar. Hablemos ahora, pastor, sobre pistas bíblicas, cómo en la Biblia se hacen referencias al Espíritu Santo, que son intercambiables con las referencias a Dios. Bueno, el pasaje que a mí de pronto me parece más contundente, sin necesidad de ahondar mucho en él, es el del bautismo. Cuando en la fórmula bautismal Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el mismo Jesús, a quien toda la cristiandad, exceptuando unas que otras posiciones teológicas, no aceptan como Dios, pero casi toda la cristiandad acepta que Jesús es Dios. Y Jesús está diciendo, yo y el Padre, más el Espíritu Santo. Si Jesús no tuviese claro que el Espíritu Santo es Dios, no tendría sentido, estaría diciendo una gran mentira, estaría engañándonos al decir, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los está haciendo igual. No dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel. No, no mete otra criatura, pone en igualdad. Hay otros pasajes, por ejemplo, cuando ese mismo caso de Ananías, tú no has mentido, no has mentido, hombre, mentiste a Dios, mentiste al Espíritu Santo. Hay un cambio, ¿no? Pablo dice que uno es el Espíritu y otro es Dios, y los hace ser iguales, aunque está hablando de formas distintas de ellos dos. Interesante, sí, cómo la Biblia y los autores bíblicos consideran al Espíritu Santo como igual a Dios. Hablemos, pastor, sobre la importancia que tiene la obra del Espíritu Santo. Bueno, la Biblia dice, en boca de Jesús, que es tal la magnitud de la obra del Espíritu Santo que incluso nosotros podríamos llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y resulta contrastante que algunas personas piensen de él como una fuerza, como una energía, cuando lo más grave que presenta ese pasaje que acaba de referirse es el pecado imperdonable y es contra el Espíritu Santo. Y volvemos al punto. Hace algún tiempo, en una lección pasada, estuvimos hablando acerca de en qué consiste eso del pecado imperdonable. Importante. Todo pecado es perdonable. ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo no es perdonable? No es porque yo vaya a blasfemar o a hablar contra el Espíritu Santo, sino que yo resisto el poder más grande que existe en el universo para transformar. Jesús dijo, el Espíritu vendrá y convencerá al mundo de pecado, juicio y justicia. Si nosotros decimos, yo no tengo pecado, estoy diciéndole al Espíritu Santo, tú eres mentiroso. Y al decir eso, estamos impidiendo que Dios nos perdone, porque si yo no peco, ¿qué pecado voy a perdonar? ¿Qué perdón voy a pedir? El Espíritu Santo menciona a Pablo que fue el que levantó a Jesús de entre los muertos y también vivificará nuestros cuerpos. Precisamente porque esa obra vivificadora del Espíritu se ve allá desde la creación. Se ve en esto que dijimos de la visión del valle de los huesos secos. Y es lo único que hace un médico reanimista para devolverle otra vez la existencia a alguien que aparentemente está inconsciente. Es volverlo a reanimar y que el espíritu vuelva otra vez en él. El médico no le da el espíritu, porque no, ningún ser humano puede dar espíritu, pero sí lo reanima. Y en ese caso, el Espíritu Santo es quien vuelve a entrar en nuestros cuerpos, espiritualmente hablando, muertos, para vivificarnos y darnos una vida distinta a la que anteriormente usted, amigo televidente, tenía. Usted posiblemente era un borracho. Usted posiblemente era un drogadicto y empezó a recibir la obra del Espíritu Santo sutilmente y, aunque usted no se dio cuenta, cambió. ¿Qué es eso? Un nuevo estilo de vida, un cambio de vida, una transformación completa de adentro hacia afuera de lo que usted era antes. A propósito de esto último, cuando nosotros los pastores evangelistas apelamos al corazón de la gente, muchas personas dicen, no, yo espero un momentico cuando cambie mi carácter. ¿Qué esperanza, qué mensaje le transmitimos a aquellos que están en el valle de la decisión sin tomar una decisión como debe ser? Yo pienso, pastor y apreciado televidente, televidente que nos ve, el problema del ser humano es que nosotros tenemos una vida corta, no tenemos garantía de cuántos años vamos a vivir. Dios, el Espíritu Santo, pueden esperar la eternidad, pero nosotros no. Por lo tanto, Él nos dice, si te llega hoy el conocimiento de la verdad, acéptala hoy. Hoy es el día de la salvación, no es mañana, porque el mañana nosotros no lo tenemos seguro. Y no debemos resistir la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo resistimos la obra del Espíritu Santo? Cuando Él nos está mostrando, bien sea a través de la Biblia, a través del consejo de un predicador o a través del consejo de una persona cristiana que lo que estamos haciendo no es correcto y resistimos. Llega un momento en que la voz del Espíritu Santo se va apagando. Y por respeto a nuestro albedrío, el Espíritu Santo no nos habla más. Pastor, la importancia de su divinidad es un tópico importantísimo en este análisis. Si el Espíritu Santo no es Dios, no puede ser que una criatura genere en nosotros un cambio. No hay forma. En primer lugar, por lo siguiente, pastor, no existe una sola criatura que pueda leer el pensamiento de otra criatura. En cambio, Dios sí puede leer el pensamiento, incluso va un poco más allá del pensamiento, va al origen de esos pensamientos. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, penetra. El Espíritu Santo a través de las Escrituras discierne, comprende el corazón del ser humano. Si no es Dios, no podría haber plan de salvación tampoco. Porque el mismo Jesús, al venir aquí, dijo, si yo no me voy, el Espíritu no vendría. Y cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Consecuentemente, negar la divinidad del Espíritu Santo es prácticamente meterle una puñalada al Evangelio mismo. Porque es el único que está en estos momentos aquí actuando en el corazón de los seres humanos. Contiende con los seres humanos, los llama. Llama al arrepentimiento, así es. ¿Cuál podría ser el resumen, la síntesis de lo que hemos estudiado esta semana? A mi modo de ver, el Espíritu Santo es el poder más grande que existe en el universo. No hay nada más que pueda convencer al ser humano de su estado pecaminoso. El Espíritu Santo nos ama, porque aunque nos conoce perfectamente bien, nunca difunde lo que nosotros hacemos. El Espíritu Santo no se avergüenza de nosotros. El Espíritu está allí todo el tiempo. Él no se cansa. Él no da trabajo perdido. Eso es algo que lo digo a boca llena. Él no da causa perdida. Y hay personas que pueden aparentemente a los ojos de los seres humanos decir, esto no sirve, pero el Espíritu dice, no. Un ejemplo, Pablo. Pablo fue un hombre que a la vista humana no daba mucho. Así que mi opinión, mi consejo sería que Dios, en esta hora, aquel que está viendo este programa, le está haciendo un llamado. Obedece esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Hazle caso y verás que hay una transformación en tu ser. Pastor, ¿obtener más de Él o que Él nos tenga a nosotros? Ese es un concepto interesante, porque si decimos obtener más de Él, sería que Él va siendo dado por medida. Y si decimos que Él nos toma a nosotros, sería una especie de posesión. Y yo me gustaría tener de pronto un equilibrio en decir que el Espíritu Santo nos usa a nosotros y que el Espíritu Santo puede tener control de nuestros pensamientos si nosotros se los damos. Por supuesto, debemos pedir el Espíritu Santo, pedirlo para mi vida, pero no pedirlo para tenerlo, sino pedirlo para que me transforme. Ese es el problema teológico que hoy existe. Yo tengo el Espíritu para usarlo. No, yo no uso el Espíritu me usa a mí. Y el Espíritu lo pido para que me transforme y yo pueda ser hecho a la semejanza de Jesús. El tiempo nos permite en estos últimos 40 segundos, Elías esperó mucho de lo del Carmelo. Dios le mostró terremoto, fuego, un viento, pero después un silbo apacible. Esa es la obra. ¿Qué hay que hacer con esa obra en nuestro corazón? Ah, mi pastor, mira, uno puede estar en el bus, usted puede estar en el metro, puede estar en el carro, puede estar caminando, y allí el Espíritu Santo te toca de manera silenciosa. Nadie lo ve, no hay bulla, no hay trompetas, no hay fanfarria, pero el Espíritu te está tocando, porque esa es la manera como Él habla, de manera silente, de manera tranquila, obrando en el pensamiento del ser humano para que éste se dé cuenta de lo que tiene que cambiar. Agradecemos a Dios por esta linda oportunidad compartida con el pastor Jonathan en un tema tan fascinante, tan importante, tan esencial, que tratamos con humildad, con reverencia, entendiendo la grandeza del Señor. Muchas gracias, pastor. Un placer, pastor. Siempre invitado. Gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.